Sí, Angie, a mí me parece genial marcar esta diferencia, ¿no? De que si bien el 8M también es un territorio común donde nos encontramos entre diversas, donde podemos debatir, donde, porque no somos un movimiento homogéneo, donde todas pensamos igual, donde hay una agenda, sino que estamos ahí construyendo en base a la diferencia de la disidencia y el debate también, y creo que ese es un territorio fértil que nos diferencia también de programas verticales, partidarios o de agendas donde está cocinado desde arriba lo que hay que pensar y decir. Y pues también eso, ¿no? Si bien ahí en la diferencia hallamos un territorio común, también estamos marcando nuestras diferencias inconciliables, que no por es una cuestión biologista la lucha de las mujeres, que no por ser mujeres somos amigas, somos aliadas, hay mujeres con quienes no vamos a salir a ningún lado, no vamos a salir a la calle, sino más que para enfrentarnos a ellas y a quienes les vamos a achicar la calle y no les vamos a dejar dormir en paz. Y una de ellas, pues, es la dictadora Dina Balearte, que en actos coloniales y genocidas viene exterminando a muchas compañeras y compañeros del Perú, del sur peruano, quienes en una larga lucha sostenida están ocupando las calles en busca de la dignidad y de refundar ese asediado país, ¿no? Entonces, bueno, y así la continuadora de Keiko Fujimori igual, que sostienen que no quieren soltar su poder. Pero bueno, también aquí también estamos, aparte de que para denunciar, también pues para seguir sosteniendo y encontrándonos entre quienes nos queremos y queremos también seguir cultivando la ternura entre nosotras y la radicalidad. Y por eso está aquí, se ha venido, tenía que estar aquí con las no cabinas, pero está conectada nuestra hermanita querida Raquel, que ha aterrizado en esta mal llamada Bolivia. Hola Raquel, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Hola, hola Ale, ¿cómo están? Estoy viéndolas, qué gusto verlas. Raquel, contanos un poquito, ayer has estado en las calles, ¿qué has visto? ¿Has estado acá en Cocha? ¿Cómo y qué otras reverberaciones te ha llegado del 8 de marzo? Iba grande, combativa. Con una composición intergeneracional fuertísima. En fin, fue una marcha muy alegre, una marcha de lucha, una marcha combativa, como decía una compañera que me antecedió, ¿no? Y yo lo que observé es lo que voy viendo en varias partes, porque en la mañana he tenido, por suerte, el tiempo de estar como revisando y viendo, ¿no? O sea, revisando qué pasó en varias ciudades en México, en, bueno, la esa de Madrid, que es muy, fue muy grande, en algunos otros países. Yo lo que veo es que, bueno, yo lo que sentí con muchísima claridad era un efecto y una práctica pedagógica muy potente. Es decir, era un incluir en un modo de hacer y en un modo de luchar y en un modo de presentarse en la calle de las de, digamos, edades intermedias en relación a las más jóvenes. Esa masividad de chicas de colegio, de jovencitas, de compañeras que quizá están en sus primeros años en licenciatura o que están trabajando, pero que tienen muy poquitos años, están sobre sus 20, etc. Era una verdadera escuela, una vez más, de cómo te plantas en la calle, de cómo dices las cosas, de cómo no te callas. Después, yo lo que vi también era un efecto y una práctica muy, muy potente de reconocimiento y de refuerzo de la propia fuerza. Yo creo que todas ayer nos sentíamos tremendamente potentes, tremendamente poderosas, como volvíamos a reinstalarnos en un lugar de capacidad, de fuerza, de potencia. es decir, nos íbamos y nos alejábamos fuertemente del nos desplazábamos de ese lugar de victimización que recurrentemente el sistema, el régimen patriarcal, la heteronorma, el capital nos empuja hacia allá. Y había un desplazamiento claro del dolor a la lucha, digamos, ¿no? Porque se hablaba de cosas dolorosas, se mencionaban cosas que son difíciles, que son dolorosas, pero se hablaban en clave de lucha, y eso reforzaba la fuerza, ¿no? Esas, digamos, son dos cosas que yo vi aquí, pero que hoy que he estado haciendo, digamos, la revisión de otros, pues de lo que puedo ayudarme y hablando con compañeras en otras ciudades, en otros lugares, ha sido algo, digamos, similar, ¿no? Muchas, muchísimas mujeres jóvenes, muy masivas las marchas, muy combativas y para nada victimizadoras, ¿no? Ahora, yo veo aquí en Cochabamba una particularidad, que es que todas las colectivas, digamos, independientes y autónomas pudieron marchar juntas, y eso es una ventaja. En otros lugares no fue así plenamente, aunque hubo de todas maneras bastante disposición a concurrir en algún momento de la marcha, aunque fueron marchas distintas, ¿no? Que quizás sea muy interesante también porque, pues, después de álgidos y durísimos debates y de rupturas, digamos, de orden más bien ideológico, de orden más bien político, de asuntos que se meten al debate en el movimiento, de todas maneras ayer se podía estar en las calles de manera simultánea, aunque no fuera una marcha unitaria, en el sentido canónico de la palabra unitario, digamos, ¿no? Es más bien una especie de composición por acuerpamiento variado, no sé cómo lo tendríamos que teorizar para poder nombrar un poco lo que ayer vimos, ¿no? En muchas partes. Aquí en Cochabamba yo lo que vi era esa habilidad para la composición, una vez más la vi, una especie de, bueno, hubo, me parece, una propuesta de composición pues estratégica a partir de enhebrarse, de reconocer la autonomía de cada colectiva, pero estar dispuestas a ir juntas, pero cada quien un pedazo de la marcha la alentaban, en fin, esa forma que aquí le sale de alguna manera, voy a decirlo medio frívolamente, pero parece que fuera tan fácil, y claramente no lo es, hay mucho trabajo detrás, pero le sale muy bien. Esa manera de componerse, esa manera de articularse, es un aporte, me parece, a las formas organizativas del feminismo popular latinoamericano en su conjunto. Eso también a mí me volvió a llamar mucho la atención, me entusiasmó mucho, en fin, ¿no? Y bueno, yo veía que finalmente el rechazo a las violencias patriarcales y machistas me parece que sigue siendo el piso común, es decir, el rechazo airado, el rechazo belicoso, la denuncia rabiosa, la expresión del enojo a estas violencias patriarcales y machistas en su multiplicidad, sigue siendo el piso común de los diferentes contingentes, de las diferentes colectivas, en fin. Y sí se notaban ciertas diferencias en cómo encauzar ese rechazo, y yo creo que ese es un debate que ahora tenemos, es un debate del orden estratégico que tenemos pendiente, que tenemos que dar. Y la otra cuestión que me parece que hablaba y exhibía ciertas diferencias políticas interesantes, no diferencias ideológicas infértiles, sino diferencias políticas interesantes, me parece que se presentaban en cómo conectar esas violencias con otras cadenas de agresiones y de agravios del orden económico, del orden político, en otros planos, digamos, ¿no? Cómo conectar violencia patriarcal con extractivismo, cómo conectar violencia machista con precariedad de la vida, cómo conectar el enojo contra el hostigamiento y contra las violencias cotidianas con los fascismos económicos que estamos viviendo, en fin, cómo conectar esas cosas. A mí me daba la impresión que son estos dos temas, ¿no? Lo que yo he estado pensando esta mañana y viendo, te digo, siento que desde acá, desde Cochabamba, resonábamos no solo con otras en Bolivia, sino resonábamos con las de Guadalajara, resonábamos con las compañeras de Puebla, con la inmensa marcha de la Ciudad de México, con la airada y belicosa marcha de Monterrey también en México, pero también con Montevideo, pero también con Buenos Aires. En fin, me parece que es por ahí y es lo que yo podría aportar con paz. Gracias, querida Raquel. Qué importante escucharte, primero porque has estado en las marchas y segundo porque tus palabras siempre nos transmiten fuerza y siempre nos llenan de energía. Nosotras también nos sentimos tan emocionadas ver tantas chicas jóvenes en las marchas, en las movilizaciones, y quizás no eran nuestras épocas hace 10 años y ahora sí sentimos una multitud en las calles de mujeres jóvenes denunciando a sus agresores que están en el mismo círculo familiar, el abuelo, el tío. Eso está pasando bastante y lo hemos escuchado en todas las movilizaciones por los 8M. Entonces nos parece repotente que las mujeres jóvenes hoy salgan a las calles, a tomar las calles que nosotras ya dijimos han sido tomadas odiosamente y violentamente por grupos de poder fascistas y patriarcales, ¿no? Y ahora estamos como problematizando que no nos enfrentamos solo a un sistema patriarcal, sino también a un sistema patriarcal que es fascista, que es racista y que es ecocida, y eso hace más complejo para nosotras el vivir, el habitar en un territorio como Bolivia. Entonces tenemos como las resonancias que nos compartes muy sentidas, nos sentimos muy conectadas con las hermanas de otros territorios, no solo en Bolivia, sino en México, en Chile, en Perú, y hoy en esta fuga radial estamos trayendo las voces de esas compañeras que nos han mandado los reportes y sentimos que entonces nuestros feminismos no son localizados, nuestros feminismos atraviesan todos los territorios porque hay unos comunes en nuestra resistencia. Querida Raquel, aprovecho también contarte, ayer en Santa Cruz, en la movilización autónoma que tuvimos, al momento de cerrar y al momento de que también compañeras sacaron sus testimonios, que es muy duro y que sentimos que de repente el 8M es también una tribuna para decirlo, quisimos cerrar con el abrazo caracol, ¿no? Para abrazar esas violencias, pero también para abrazar nuestras fuerzas. Y creo que eso es algo que nos has compartido, Raquel, y que se nos ha quedado en el cuerpo. Ha sido un momento también lleno de potencia que nos ha llenado de energía a todas, y decíamos que es momento, este 8M ha sido tan particular porque hemos vuelto a las calles y queremos seguir, siempre hemos estado en las calles, pero también enfrentando estas violencias ahora que las sentimos renovadas, ¿no? Ha sido también interesante ver cómo, por ejemplo, te decíamos, ya no solo hablamos de patriarcado, sino también de patriarcado fascista, y creo que ha sido una de las consignas que ha salido este 8M en los múltiples territorios en Bolivia. Y ahí tal vez preguntarte, Raquel, cómo nosotras desde nuestro feminismo desarmamos estos fascismos sin entrar a las lógicas tradicionales, y si también exponer, ¿no?, nuestra vida, porque sabemos que son grupos ultraviolentos. Entonces tal vez sería rico escuchar cómo nos seguimos nosotras llenando de fuerza para recuperar las calles que han sido tomadas por los violentos, y cómo no nos dejamos nuevamente que nos dejen encerradas en nuestras casas, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy, muy importante, y es muy importante lo que pasó ayer, por ejemplo, en Santa Cruz, pero bueno, acá también, el sentir que se ponía la raya. No sé si en Santa Cruz hubo alguna, digamos, sintonía con otra población que no estaba en la marcha. Eso sí pasó en Cochabamba y eso es algo a destacar. No sé si ya las colegas de acá, ya no he podido estar oyendo todo el tiempo, pero no sé si ya lo describieron. Fue muy importante cuando iba a la marcha, que fue un recorrido bastante largo, en varios puntos, en varios lugares, salieron de sus casas las mujeres, mujeres mayores, señoras con niñitos, etcétera, salían a saludar la marcha, salían a reconocer lo que estaba pasando, felicitaban a las chicas, las alentaban a continuar, les decían eso yo hubiera querido hacer cuando era más joven. En fin, era muy interesante. Eso no sé si pasó en Santa Cruz. Quizá no, pero quizá el hecho de que hayan ustedes salido, que hayan estado, que se hayan plantado y que continúen así en los próximos momentos, cuando vayan decidiendo, en fin, seguramente les dará una mayor capacidad de sensibilización y de vinculación con otras mujeres. Con otras mujeres que por lo pronto tal vez no se sienten inmediatamente convocadas, pero que en esta recurrencia, en esta tenacidad de poner unos temas en la mesa, de no permitir que se sigan silenciando malestares muy hondos, agresiones muy brutales, y que se pongan en la mesa y que se vuelvan pues lucha, que no simplemente sean puro dolor de ese que a veces enmudece, eso va a hacer que finalmente nos podamos conectar con otras, ¿no? Ahora, me preguntabas sobre la cuestión de cómo pensar y cómo desarmar esta vinculación entre el avance de los fascismos en varios lugares, en América Latina y en Bolivia en particular, y en Santa Cruz, pues durísimamente, con esto que pasa ayer, ¿no? Con esta energía que en un momento dado se condensa y se exhibe en su capacidad de generación y en su gozo, en el gozo que va produciendo a la hora misma de irse mostrando, irse desplegando, ¿no? Yo creo que esa es una tarea. Yo no tendría una respuesta así, uno, dos, tres, pero sí tendría algunas ideas para poner en discusión con todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que hemos visto a lo largo del año pasado ha sido un endurecimiento increíble de las condiciones para sostener la vida cotidiana, sea por la inflación, es decir, esta cuestión de que los precios de los alimentos han aumentado una barbaridad y los precios de la energía en algunos lugares también, o sea por estas condiciones de cada vez mayor precarización. Este conjunto de violencias económicas constituyen elementos de ese fascismo que en realidad es un ataque a la reproducción, a la posibilidad de reproducción de la vida, a las condiciones mismas de sostenimiento, porque entonces van a exigir más trabajo, van a exigir más, más esfuerzo, más tiempo a múltiples mujeres para simplemente poder tener lo que se tenía hace uno o dos años atrás. Bueno, hace uno o dos años estábamos en plena pandemia, pero hace cinco, digamos, ¿no? Entonces, ese endurecimiento de las condiciones en las que hacemos nuestro trabajo de sostenimiento es un tema que me parece que tiene que conectarse directamente con estas formas políticas agresivas de controlar a la población que van adquiriendo estos tintes fascistizantes y van usando modos de disciplinamiento por la vía del aislamiento, del silenciamiento, del amague, de la amenaza, que hacen pensar en el fascismo, ¿no? En un texto muy luminoso, muy lúcido, justamente elaborado desde Santa Cruz, una compañera, Claudia Cuellar, reflexionaba en relación a que el fascismo no es una identidad. El fascismo es un juego de fuerzas, y ese juego de fuerzas entre segmentos antagónicos, entre intereses confrontados, ha hecho que nuestras condiciones hayan empeorado, las condiciones en las que hacemos una parte grande de las labores y de las acciones y de los haceres que tejemos en la cotidianidad. Eso es fascismo, eso es fascismo. Fascismo es esta prolongación de del extractivismo, digamos, abrumador, del extractivismo, yo diría un poco como algo así como del extractivismo, me animaría a decir del extractivismo idiota, porque es del extractivismo miope, de este extractivismo que simplemente agrede lo que nutre, agrede la tierra, agrede los términos en los que interdependemos con otras especies y con en general pues la tierra que habitamos y de la que somos parte, ¿no? Pero además no nos va dando nada, no nos va dejando nada. Eso también es fascismo, eso tenemos que comenzar a ser capaces de pensarlo y de tejerlo y de mirar cómo esas violencias, a veces en los ámbitos más íntimos, más cercanos, están conectadas con esas otras violencias y poder tener condiciones para dialogar con calma, para debatir serenamente los temas que sean relevantes para nosotros, como estos, como el tema del ecocidio, como el tema de que no logramos poner fin al extractivismo, como el tema de que cada vez está más difícil. Esas temáticas a mí me parece que ahora es urgente que las debatamos, es urgente que las dialoguemos, ¿no? De alguna manera, a mí no me gusta nada la palabra agenda, pero bueno, es la que tenemos a la mano, para tener como ciertos, para ensanchar nuestro piso común, no lo diré como agenda. Ya tenemos el piso común del rechazo a las violencias patriarcales y machistas más notables. ¿Cómo reconocemos estas otras violencias, estas otras agresiones y ensanchamos nuestro piso común estratégicamente para darle mucha fuerza a nuestras luchas cuando ocurran cosas que van a seguir pasando, porque estamos en este tremendo sistema extractivista, centrado en la valorización del valor, capitalista, racista y bueno, que reitera patrones coloniales de dominación? Entonces, ¿cómo vamos a ligar todo esto, convirtiéndolo en discurso, en capacidad práctica, en posibilidad expresiva? ¿Cómo vamos a hablar de esto para hilvanarlo y para que nuestra fuerza también la podamos dirigir a todas esas otras cosas que nos niegan y que no nos gustan? Yo tengo mucha confianza de que ahora... Ya salimos el año pasado, el año 2022, hubo capacidad. Este año que hemos vuelto a salir, que estamos presentes, que volvemos a tocar nuestra fuerza, ¿cómo expandimos ese piso común que compartimos? Esta sería, digamos, como yo no te lo presentaría. No tengo una respuesta, pero sí siento que tenemos una manera de armar el debate, de ampliarlo, de promoverlo. Y vamos a ser capaces de ir elaborando colegiadamente respuestas, ¿no? Esto un poco veo. Gracias, Raquel, es un gusto unirme a la transmisión de Radio Fuga, y por supuesto de conversar con Raquel, así son muchos años, precisamente yo iba a recordar a partir de lo que decía, son 20 años de la huelga del gas, este 2023. Ya ha pasado un buen tiempo y bueno, para todos los que nos estén escuchando, la guerra del gas ha sido como un hito parteaguas en Bolivia de la historia de las insurrecciones, ¿no? Entonces, desde esas épocas habíamos, en las veces que podíamos y posteriormente, como mantener con Raquel, con muchas compañeras, un insurrección, levantamientos comunitarios, era una formas políticas igual que tal vez las que hemos vivido más directamente, las recordamos, la toma de calles, barricadas, etc. Tal vez ahí como han pasado ya 20 años y yo tenía como una pregunta también a partir de recordar todas estas cosas que habíamos vivido también como experiencia política, qué hacemos con el debate del Estado también, ¿no? Porque es la realidad boliviana, o sea, no, digamos, no como respuestas que podamos dar directamente, porque es algo muy amplio, pero ¿cómo estás viendo tú, Raquel, que son 20 años ya de ese momento de fuerza? Estamos en otro momento también, tal vez, de fuerza, de otras formas, de otros aprendizajes desde las mujeres, y a mí como que me llamaba mucho esto que ustedes también habían escrito con la compañera Dawn, en este medio que están sacando, y que aprovecho para decir a todas, esta ojalá.mx, es un nuevo medio donde está Raquel también, donde nos habían dado una primera pauta, ¿no?, de cómo se está dando esta discusión sobre el Estado, no solamente en Bolivia, también entiendo que en México está muy complicada la situación. Entonces yo creo que es un punto importante, ¿no?, para porque también he sentido en estos días, por lo menos en La Paz, que ha sido un punto de discusión que nos fragmenta, ¿no? Entre tramas feministas, etcétera, ¿no? Y que lo he visto también como muy fuerte. Si nos pudieras dar ahí unos comentarios a partir de esta de estos momentos de fuerza que tenía, ¿no? Hablando de la guerra del gas y del momento actual. A ver. Está un poco complicada la pregunta, pero yo te voy a decir cómo la estoy pensando yo, porque la pensaba mucho ayer, igual que la pensé el año pasado, cuando también en Cochabamba vi esa fuerza ahora de tantísimas mujeres y tantísimas mujeres jóvenes con una enorme capacidad de ocupación de calles y de un poco de hacer lo que les da la gana en la calle, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Yo creo que, yo recuerdo mucho que en aquellos años, una de las cosas que debatimos insistentemente era la capacidad de reapropiación social que se había, digamos, desplegado, de reapropiación social de las condiciones en las que hacemos la vida. Y allí es donde tuvimos y hemos tenido a lo largo de este tiempo aquí en Bolivia esta mediación estatal que ha sido insuficiente, que ha sido incapaz. Entonces, ¿qué tanto no podríamos comenzar también a discutir, más que entrando en términos de una discusión muy polarizada, en términos de un documentar la insuficiencia, de un documentar la incapacidad que hemos vivido, es decir, el modo en el que se ha bloqueado el horizonte reapropiado? Y yo siento que hay un eje muy fuerte de reapropiación, porque es reapropiación en el movimiento feminista actual, es un afán de reapropiarse de la calle, pero también de reapropiarse del cuerpo, pero también de reapropiarse del tiempo, pero también de reapropiarse de la voz, pero también de reapropiarse del deseo. Entonces, fíjate, eso nos conecta con el año 2003, eso nos conecta aquí en Cochabamba con el año 2000 y la guerra del agua. Este horizonte de reapropiación, y donde tenemos que discutir la insuficiencia, la incapacidad y a veces también la contradicción frontal con la mediación estatal en la que hemos confiado a lo largo de estos años, ¿no? No nos da justicia. Ayer uno de los lugares, no sé cómo fue en La Paz, no sé cómo fue en Santa Cruz, pero aquí quizá el lugar donde más se notó el rechazo radical, el enojo brutal de jóvenes y mayores, era en todo el aparato de justicia, ¿no? Era en esas oficinas que son los juzgados, donde son verdaderas máquinas de producción de injusticia, de cierre de posibilidad, de socapamiento, de agresión, de violaciones, ¿no? Bueno, estamos intentando ser capaces de producir justicia de una distinta forma. Tenemos abierto el debate acerca de la reapropiación de la justicia, pero también del tiempo, pero también del deseo, pero también de la calle, pero también del cuerpo. Ahora tenemos que expandirlo. Yo creo que podemos comenzar a expandir nuestro afán de reapropiación a otros elementos de las condiciones materiales en las que hacemos la vida. De alguna manera, todo el movimiento en el Perú lo podemos leer también en en esa clave. Es un esfuerzo por reapropiarse del país que les fue expropiado hace 30 años, bueno, hace 500, pero se refrendó esa expropiación en el Fujimorato, que ahora se trata de romper nuevamente, ¿no? ¿Y qué ya sabemos? Es que hay que documentar qué cosas ya sabemos, qué cosas salieron mal. Pero insisto, más que armar discursos de suma cero, me da la impresión que conviene documentar insuficiencia, porque es muy distinto proponerte ampliar pisos comunes a establecer adhesiones a puntos de vista que a veces pues son distintos, son diferentes, son miradas distintas. Pero qué cosas, ir ensayando a través de la palabra, a través, insisto, del debate, en aquello en lo que ya estamos parcialmente, aunque sea de acuerdo. Y esa es una manera en la que vamos reinstalando y reapropiándonos de capacidades políticas que sí tuvimos. Porque, a ver, ¿cómo se peleó la guerra del gas, pájaro corsario querido? ¿Cómo se peleó la guerra del agua? Se peleó también a partir de ser capaces de realizar composiciones heterogéneas donde se iban estableciendo asuntos. Y el hecho de que posteriormente hubiera una especie de pelea por quitonearse la titularidad de esa capacidad, eso es distinto a la capacidad que fuimos capaces de alcanzar. Entonces, ¿cómo volvemos sobre la historia de la guerra del gas o de la guerra del agua, pero con estas claves, con claves, digamos, diagnósticas más fértiles, con claves de comprensión que permitan que no quedemos colocadas inmediatamente como rivales, pues, ¿no? Y no para tratar de o de soñar que podemos estar en una especie de caldo de homogéneas intenciones, de ninguna manera, pero que no nos conduzca el modo de acercarnos al debate a formas en las que de entrada nos desconocemos recíprocamente, digamos, por las opiniones que tengamos, ¿no? Yo siento que va en esta nueva, digamos, regeneración de la forma asamblearia para producir decisión, aquí en Cochabamba, toda la marcha, toda la acción de ayer, no es que sea gratuita, no es que, yo hablaba de que era fácil, pero bueno, el decir que es fácil no tiene nada que ver con que no haya sido producida con un montón de trabajo previo, etc. Y ha sido un trabajo de producción de acuerdo en asamblea. El que ya tengamos ese nuevo piso común establecido, a mí me llena de esperanza, porque eso fue lo que tuvimos, y con eso fuimos fuertes, a través de eso fuimos fuertes. Y entonces pensar, qué otros asuntos pasaron que después nos condujeron a, pues a salidas, pues no sé, más, pues que finalmente nos terminaron debilitando, ¿no? Entonces, yo por ahí diría, es decir, siento que tenemos que acercarnos al problema, pero tenemos que acercarnos también resignificando desde nosotras mismas aquello que sí vivimos en los otros años y destacando cuestiones que quizá en esos momentos no teníamos claridad para nombrar y sobre todo para significar como capacidades que brotaban de nuestros propios esfuerzos. Eso te diría. Gracias, Raquel. Compañeras. Sí, muchas gracias, querida Raquel, por haberte conectado, por estar aquí compartiendo tu reflexión, por haber venido a conspirar una vez más con nosotras, por seguir atizando el fuego con inconformidad, rebeldía y radicalidad y ternura. Así que estamos muy agradecidas aquí expandiendo tu palabra también a través de este espacio radiofónico que es tuyo.